Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Instagram, @ Todo Sigue Radio. :45, 14 grados la temperatura, y en Todo Sigue Igual vamos con lo que quedaba pendiente, la segunda parte del horóscopo. Están diciendo las chicas, ¿cuál es el mejor regalo para cada signo? ¿Con qué veníamos, Noé? Seguimos con Libra. Son muy detallistas, así que los librianos le tenés que hacer un regalo muy original, ¿sí? Puede ser un perfume, tanto para él o para ella, pero tiene que ser un perfume que ellos ya usen. No les gusta, o sea, cambiar de perfume, ¿sí? También puede ser alguna cena romántica, una salida al teatro. Y para las mujeres pueden ser un set de manicuría. Mira vos, las manos se cuidan los de Libra. Bueno, yo tengo a Escorpio. No le hagas un regalo tradicional. Pensá siempre en qué elegir. Que puede ser un juego de velas perfumadas, aceites o inciensos, algo aromático. Alguna novela de misterio o, si no, algún viaje a algún lugar donde haya mar. Mira vos, el mar le gusta a Escorpio. Seguimos, Noé. Sí, seguimos con Sagitario. Sagitario es optimista, independiente, y así que con lo que sea que le regales va a ser feliz. O sea, no se preocupan en el costo del regalo, sino en el detalle de que vos le regales algo. Puede ser una botella de un excelente vino, una cámara digital para inmortalizar los buenos momentos. También les encanta el aire libre, por lo tanto puede ser algo para una buena opción, puede ser algún objeto para el jardín. Bueno, mira vos, ¿con qué más, Agus? Bueno, acá tenemos a Capricornio, que es un signo muy organizado y práctico. Le gustan los regalos que puedan revalorizarse con el tiempo, o sea, reliquias, que puede ser un cuadro, una botella de un vino exclusivo también, una crema de cuidado personal, que eso me parece que no se valoriza, se vence. Un viaje romántico para disfrutar en pareja también. Mira vos, son romanticones. ¿Qué más, Noé? Acuario. Debes buscar algo original, no importa el valor monetario, pero sí que se tomen su tiempo para pensar en ello. Puede ser un último modelo de celular con funciones novedosas, puede ser un curso de cocina, un día en un spa, o también puede ser una mascota. Esa es una buena alternativa también. Ah, mira, un perrito. Claro. Lo agarrás de la calle y se lo das. Exacto, claro. No te salió nada. Nada. ¿Cuál nos queda, Agus? Bueno, terminamos el horóscopo con Piscis. Acabas de decirme algo que en verdad me agrada. El signo de Johnny, el operador. Exacto. Son muy imaginativos, artísticos y emocionales. Cualquier detalle romántico de la pareja les va a fascinar. Hay que intentar sorprenderlo con algo original destinado a sus pies. Que podrían ser zapatos, zapatillas, medias. Puede ser. Un libro también puede ser, es una buena opción. Accesorios para el baño, que pueden ser gel de ducha, jabones aromatizados, sales de baños o aceites o velas esenciales. También son seres muy espirituales y puede ser un curso de yoga o meditación, un buen regalo. Bueno, ahí están los regalos para todos los signos. Esperamos que hayan prestado atención. Igualmente, todo esto va a ser subido a la fanpage de Facebook que tenemos, que es Todo Sigue Radio. Así que pongan me gusta los que no le pusieron me gusta y van a poder volver a escuchar durante la semana todos los regalos ideales para cada uno de los signos.